Bienvenidos a La Gila en Verano 2012, el programa de folk de Radio Laredo. Y con la sintonía de Gatumalu, de su disco Sábado, Sábado, estas danzas de palos y cintas, y con la voz de Juan, pues iniciamos esta última gila del mes de julio. Estamos a 31, San Ignacio, felicidades a todos los Ignacios. A todos los Iñakis. También. Y nuevamente pues estamos aquí con vosotros para presentaros trabajos de todos aquellos amigos ya de la gila que nos han mandado esas informaciones y esos nuevos discos que queremos que todos vosotros, nuestros oyentes habituales, pues los escuchéis como hemos hecho nosotros antes de proponeroslos. Y así empezamos una gila más. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hola, buenas tardes, No del Río. Muy buenas tardes. Pues sí, ya el mes de julio se nos escapa entre los dedos, ya no hay forma de retenerlo. Y ya en la próxima gila ya estamos metidos en el mes de vacaciones por excelencia. De agosto ya. Augusto. ¿Cómo pasa el tiempo, macho? Ya, ¿y cuánto cuesta aparcar? Ya se nota que estamos en verano en Laredo, ¿eh? Sí, sí, estamos en plena vorágine de veraniega. Donde dejo yo la moto estaba ya hasta ocupado todo. Bueno, dejaros de asuntos privados y pequeños y vamos a lo grande, que es presentar a este grupo con el que vamos a comenzar el programa de hoy. Pero antes de presentar nada, vamos a escuchar unas taranteles que de su disco para que os hagáis una idea de cómo suenan. Los componentes que estáis escuchando de fondo del grupo asturiano Duerna nos proponen con este, su segundo trabajo discográfico, A Mansalva, que es como lo han titulado, pues 10 temas, unos entresacados de la música tradicional asturiana y otros de composición propia, todos con el sello musical propio del grupo. Duerna es una joven formación de Langreo, cuyo objetivo es llevarnos a recorridos sonoros por la cuenca del Nalón, con sus interpretaciones llenas de optimismo vital. A Mansalva es el resultado del trabajo musical a conciencia y del buen acierto del jurado de la sexta edición del concurso de música folk de Escenario Prao, que el año pasado les otorgó el primer premio. Y así ellos y un nutrido grupo de colaboradores hicieron realidad el disco que hoy queremos presentaros en la gila. Thank you. Bueno, pues después de estas tarantelas napolitanas, Tono, cuéntanos. Pues queríamos hablar, como es habitual en estas gilas veraniegas, con algún componente de Duerna, con Pablo en concreto, pero hay algún problema en las líneas telefónicas y de momento nos está resultando extremadamente difícil ponernos en contacto con ellos. Duerna, como habéis escuchado, hemos oído unas tarantelas, como decía Rodri, ellos utilizaban ritmos tradicionales de todo el mundo y al principio iban muy por la línea tradicional, pero a partir de ya su primer disco empezaron a meter temas propios y sonidos propios y sin abandonar estos ritmos bailables, pues ya le van configurando con su propio estilo. Casi todos los temas que hemos elegido son además muy bailables, es un sonido como muy de orquestina. Tuvimos la suerte de escucharlos y ganaron el concurso de Escenario Prado. Aquí creo que estuvieron aquí en Laredo en la clasificación, cuando se clasificaron, y bueno, pues sonaban de maravilla, así que no nos extraña para nada el triunfo este. Lo tuvieron también muy reñido los miembros del jurado para elegir uno de los grupos, porque la calidad que se presenta en el Escenario Prau, la verdad es que es muy alta. Vamos a seguir escuchando, pues, el trabajo de Duerna, de su disco A Mansalva, pues otro ritmo muy bailable, la rumba, rumbes. Cuando Dios me mate y otra cuando tú me dejes. Ay la ra, ay la ra, ay la la. Ay la ra, ay la ra, ay la lero. Ay la ra, ay la ra, ay la ra, ay la ra, ay la ra, ay la ra, ay la lero. Para cantar mi vallo, para bailar mi cuñada, para tocar el pandero, mi suegra la condenada. Ay la ra, ay la ra, ay la la. Ay la ra, ay la ra, ay la lero. Ay la ra, ay la ra, ay la ra, ay la la, ay la ra, ay la ra, ay la lero. Mi suegra la condenada, llevada de los demonios. Tengo un pelo, una cabeza y quiere que y faigan tres moños. Ay la ra, ay la ra, ay la la. Ay la ra, ay la ra, ay la lero. Ay la ra, ay la ra, ay la ra, ay la ra, ay la la, ay la ra, ay la lero. Al balcón, metéis luego pa' dentro. No fair pecar a los hombres sin el sexto mandamiento. Ay la ra, ay la ra, ay la la. Ay la ra, ay la ra, ay la lero. Ay la ra, ay la ra, ay la ra, ay la ra, ay la ra, ay la ra, ay la lero. ¿Cómo quieres que te quiera si el cariño no me ayuda? Y para quererte a ti necesito buena ayuda. Ay la ra, ay la ra, ay la la. bonito, suena estupendamente bien. Muy alegre, muy bailable. Alegre. Apuntaros que la formación del grupo Duerna es la siguiente: guitarra y voz José Martínez, tambor, pandereta, voz también y percusiones Estefanía Moro, habéis oído en este tema, gaita y voz Pablo Carrera González, bajo, armónica y voz también Pedro Pablo Iglesias, cajón, bombo y platos Andrés Martínez Suárez, y en esta ocasión el prestigioso músico asturiano Dani Álvarez, en una coproducción musical con la banda, consigue mantener este característico estilo del grupo, como dicen ellos, reinventando armonías, melodías y arreglos que hasta el momento no habían experimentado. Dani Álvarez, que interviene tocando el buzuki. Y no hemos podido, como os comentábamos, hablar con ningún miembro de Duerna, pero hemos conseguido hablar con Chema Torre Calderón, que es el gerente de Fast Records, que es la discográfica que distribuye y edita este disco. Hola, Chema. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Hemos pillado ahí al vuelo. Sí, sí, tan al vuelo. ¿Qué nos puedes contar de este disco? ¿Qué tal está funcionando? ¿Tú lo sabrás de primera mano? La verdad es que bien. Bueno, ahora este verano el grupo está un poco parado porque Andrés se ha ido a... Creo que durante unos meses se ha ido a Alemania. Entonces este verano pues va a ser un poco más parado. Aprovecharán para hacer algún concierto cuando él venga de visita. Pero, por ejemplo, el verano pasado, después... Bueno, o los meses previos a sacar el disco y siguientes a sacar su disco anterior, pues la verdad es que tocaron un huevo. Sí. El verano pasado, no sé si hicieron 30 y pico conciertos o 40 conciertos, una pasada. Sí. Ellos estaban muy contentos de todos los conciertos que habían tenido en Cantabria, del festival, del concurso en el que habían participado, de la producción y edición del disco. Bueno, que decían que es que aquí en Cantabria éramos, tremendos con esto de la música tradicional, que decían que ojalá lo tuvieran en Asturias, cuando a veces, muchas veces, nosotros somos los que decimos, ojalá tuviéramos lo de Asturias. ¿No? A veces, pues por no mirarnos el ombligo, parece que estamos carentes de muchas cosas, pero sin embargo somos reflejo de, bueno, pues del buen hacer y de que tenemos interés por la música tradicional, por la música folk. Yo creo que pasa un poco al revés en los dos sitios. Allí lo que hay es muchos grupos. Si te fijas un poco y empiezas a buscar, hay un montonazo de grupos. Cosa que aquí, pues si te pones a buscar, te pasa lo contrario, que hay un poco más o menos ahí 5 o 6 grupos que llevan unos años y luego alguno que aparece, desaparece, pero al final sí, desde hace años te pones a buscar y es difícil conseguir sacar más de 12, 15 grupos. Sí. Mientras que ahí hay un montón, pero sin embargo luego a la hora de festivales y demás, pues allí sí que andan un poco más escasos de festivales, mientras que aquí pues te encuentras eso, lo contrario, que hay un montón. Es lo que es. Al final... Cada uno se queja de lo que no tiene. Claro, eso es como dice el dicho, que la hierba del vecino siempre está mejor. Cada uno nos fijamos en una cosa, pero claro, al final estamos parecidos. Hay un movimiento folk muy importante, tanto en Galicia como en Asturias, como en Cantabria. Y claro, nos fijamos en las carencias las virtudes que tienen los demás. Y no valoramos igual nuestras virtudes. Bueno, yo creo que es un problema... casi psicológico, socialmente a todas las veces, que al final de quejar más de lo que no tienes que disfrutar de lo que tienes. Efectivamente. Bueno, y en este caso, y no porque estemos hablando con Chema, hay que felicitar a Fast Records por todas las grabaciones, que ya son un montón. ¿Cuántos años llevas, Chema, con Fast Records? Pues, y así, haciendo memoria, lo primero que empecé a hacer, creo que... Bueno, ya llevaba tiempo distribuyendo discos de diversos estilos de otros sitios, pero lo primero que empecé a editar fue creo que en el 96 o algo así. Fíjate. Además que nos trata muy bien porque cada vez que tiene una novedad rápidamente nos la hace llegar. Y por cierto, quería comentarte, Chema, tú que has trabajado y trabajas con todos los grupos prácticamente de Cantabria, el sonido de Duerna que antes comentábamos que sonaba así a orquestina, me recuerda pues a los Saltabardales, a Landeral ahora, estos sonidos que ya estaban un poco casi perdidos aquí en Cantabria, no teníamos ningún grupo así que diese aire de orquestina, ¿no? No, la verdad es que aquí pues eso, el sonido de Duerna se asemeja mucho a esos dos grupos que has nombrado y que aquí... Pues la verdad, pues eso, salvo esos dos casos, como grupos, pues no ha habido nunca ninguno más así en concreto, ya que el resto pues han tirado sonidos más folk, digamos, o... Sí, más celtas, tienen más celtas, efectivamente. Sí. Y aquí nos gusta pues mucho más estos sonidos bailables, más identificables con lo nuestro, desde nuestro punto de vista. Uh-huh. Que claro, para uno que le guste la música celta, también será muy nuestro la música celta. Eso ya son pues formas de ver la música, la tradición. También al hilo de lo que comentábamos antes, que al final pasa un poco lo mismo, que ese tipo de sonidos aquí siempre ha tenido buena aceptación, pero sin embargo nunca ha tenido muchos grupos. O sea que yo creo que aquí los músicos al final lo que quieren es hacer lo contrario de lo que a la gente le gusta, parece. Oye, Chema, ¿y todos aquellos que quieran adquirir este disco, dónde lo pueden hacer? Pues aquí, bueno, sobre todo, claro, tiene más distribución en Galicia. Digo, perdón, en Asturias. Como me oigan, me matan. En Asturias. Pero bueno, luego siempre digo que el recurso más fácil es a una tienda grande. O sea, por ejemplo, de plantarte en el Corte Inglés y preguntar por el disco, porque además, si en el caso de que no le tengan, pues le pedirán. Pero sobre todo preguntar, no buscar. O sea, buscarle, pero si no lo encuentras, preguntar siempre es la clave. Uh-huh. Además, preguntando por discos de grupos eso más minoritarios, consigues que al final estén. Si la gente, si preguntan, claro, si pues al final se molestan y le tienen. Si lo buscas, si no lo ves y no preguntas por él, pues no lo van a tener. De claro, la otra manera, pues sí. Te quedas tú sin poder tenerlos y se quedan los grupos sin poder venderlos. Efectivamente. O entrando en la página de Folklore Records, pues también podemos... También, o por correo, sí. En caso de tal, pues por correo siempre se puede comprar también, por supuesto. Muy bien, Chema, pues te agradecemos que hayas participado en esta gila, así un poco a bote pronto. Vaya embarcada que te hemos hecho. No os preocupéis. Bueno, pues que nada, que estamos en contacto y muchas gracias por participar en la gila y que sigas trabajando también como lo estás haciendo. Nada, gracias a vosotros ahora. Por seguir con ello. Venga, Chema, hasta siempre. Vamos a escuchar un tema más de Duerna y nos vamos con el siguiente grupo. Tengo de pasar la sierra por una moza serrana, porque él es de la ribera, mucha espiga y poca rama. Ay, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, ay, la, la, la, le, le. Esta casa sigue casa y per dentro de papel. Muchos años la disfruten el marido y la mujer. Ay, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, ay, la, la, la, le, le. Mozo, si vienes a verme, que tengo una vecina que a todos los hombres yo os pon faltes. Ay, la, la, la, la, ay, la, la, la. Pues este tema que hemos escuchado de Duerna, de su disco A Mansalva, se titulaba Valseau. Lo he pronunciado bien, Tono, porque como es asturiano, pues no sé, igual... En Cantabria lo dirías exactamente igual, ¿eh? Un Valseau. Valseau. Bien, pues nos vamos al siguiente grupo, que en este caso son dos, es un dúo, Jambrina y Madrid, que nos presentan su último trabajo, Arbolito Florido. Y para hacer boca y para que también os deis cuenta del estupendo trabajo que os vamos a presentar ahora, pues vamos a escuchar el tema que han titulado Para La Habana y Pasacalles de Danzantes. Hablar de Jambrina y Madrid, Pablo Madrid y Alberto Jambrina, es hablar de folclore, de amistad, de Zamora y Trasos Montes, de gaitas y percusiones, de investigación y difusión, de cariño por la música, de mucho trabajo y años de dedicación a la cultura tradicional castellana. Pero hoy queremos hablar de su último trabajo, recién estrenado, como os hemos comentado, Arbolito Florido, que según nos cuentan es la imagen de una metáfora donde las raíces de este árbol son los propios informantes, los autores son sus ramas y las flores son las canciones que como cada primavera renuevan el cielo de la vida, el ciclo de la vida, perdón. 13 temas que componen este trabajo, llenos de savia y vigor, el presente de la memoria colectiva, que vamos a escuchar, de los que vamos a escuchar una pequeña muestra en el programa de hoy con los acertados comentarios de uno de sus autores, Alberto Jambrina. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Una cosa te quería decir, Alberto. A los que nos gusta la tradición, la verdad es que la música enlatada nos parece siempre un poco artificiosa. La tradición se vive en directo, en el pueblo, en las cocinas. Sin embargo, vosotros la habéis enlatado porque no hay más remedio para poder disfrutar de estas cosas. Hay que enlatarlas sin remedio. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ha sido, digamos, el que nos ha realizado los gráficos, que, bueno, pues lo creyó oportuno, pero en realidad no es una lata, es una conserva. Y es sí, una conserva porque abierta. Al abrirla lo que he visto es que el resultado, el contenido es muy fresco. Hay pues una, claro, una verde pradera, un árbol bien florido. Esto es. Y con dos buenos mozos apoyados en él, que son los que nos van a transmitir esa frescura, ¿no? Esa es la historia. En realidad es una conserva abierta para degustar y para compartir con la gente. Muy, muy novedoso la presentación que hacéis del disco. Y eso pues es una metáfora de la música enlatada, pero que sin embargo es la forma de llevar esa frescura de la tradición a todo el mundo. Alberto, de conservar también. Efectivamente, conservar también. Y difundir, porque como comentaba antes, pues lleváis muchos años, aunque sois personas muy jóvenes, haciendo esta labor de divulgación, primero de estudio, de investigación, de recopilación y luego divulgación a través de muchos trabajos que hacéis en diferentes cosas que nos puedes comentar un poco, porque aunque ya hicimos un programa sobre Zamora y estuvimos hablando con tu compañero Pablo Madrid, pues en aquella ocasión ibas a recibir un estupendo premio y nos quedamos con las ganas de hablar contigo. Coméntanos un poco de vuestros trabajos. Bueno, pues seguimos haciendo, digamos, grabaciones de campo, homenajes a la gente en las muestras de folclore, que coinciden normalmente pues con las fiestas de Zamora. Digamos que seguimos Pablo al frente de la gerencia del Consorcio de Fomento Musical y yo como coordinador de la Escuela de Folclore de Zamora, pues realizando partituras pedagógicas y todo esto. Y bueno, pues al cabo del año pues hay en torno a la música tradicional unas 1.300 matrículas en las diferentes escuelas de Zamora Capital y las otras muchas que hay por toda la provincia. Digamos luego que como proyecto ya digamos en dúo, pues ya prácticamente llevamos 10 años cumplidos en los escenarios. Y claro, cuando íbamos por ahí, pues seguíamos, cuando nos pedían música y demás, pues seguíamos sacando de la morrala, digamos, pues discos de grabaciones de campo. Pero ya en determinadas entrevistas y demás, pues nos decían que bueno, que lo nuestro, pues que tenía que salir también. Y bueno, pues llevamos ya unos meses con el disco fuera. Sí, porque... y presentándolo. Porque lo que editabais eran a los propios informantes con sus temas, y os habéis liado la manta a la cabeza. Y una cosa que me ha llamado la atención en el disco es que habéis sacrificado el libreto. Normalmente siempre cuando hay música tradicional es interesante el librillo que acompaña con las explicaciones y más de dos técnicos como sois vosotros, y sin embargo en esta ocasión habéis prescindido de él. Efectivamente, nosotros estábamos viendo lo que otros grupos estaban sacando y digamos que nos pareció bonito el formato de Digipack, el formato tal como nos lo ha diseñado el hombre este, y es que hoy en día, en realidad, pues si te fijas por la parte de atrás está pues ya la dirección del Facebook y demás, y entonces pues es fácil a cualquier pregunta sobre cualquier tema o cosa por el estilo que nos haga cualquier fan o cualquier persona interesada, pues casi a vuelta de correo le estamos contestando con toda la información. Hombre, eso está... O sea que sería, digamos, el complemento sería ya pues lo que hay en la red sobre los temas, sobre nosotros y todo esto. Ya, por comentar simplemente, la información es mucho más rápida, es más, contestáis a las preguntas concretas o dudas que podemos tener quienes nos acercamos a estas músicas o escuchamos vuestras músicas, pero en un momento dado este disco es para años, no es un disco, hit parade claro, que claro. Es este año, sino que es un disco, un trabajo que va a durar años, y ahí es donde yo veo que sí que necesita el librillo para que cuando lo cojamos dentro de 5 o 7 años... O sea, que dices, esto no, que va a desaparecer internet, no me digas eso. No, pero bueno... Pero ¿Qué estás preguntando? Pero será con más la crisis fácil coger el libro que llamar a Alberto y dirá, uy, ¿dónde era esto? Espera, que cojo mis notas, sí, que se me olvida, digo... Ya, se me olvida Alberto. Lo que ocurre es que el planteamiento ha sido distinto. Pablo siempre tuvo claro que este era un disco de un dúo folk, y los discos de este tipo llevan menos información que los trabajos a los que estamos acostumbrados a editar y hacer pues con todo tipo de detalles de los informantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como nosotros pues somos más jóvenes y demás, pues eso, podemos seguir contestando en la red, que no va a desaparecer en 6-8 años en la red, en los foros. Aquí seguiremos, etcétera. Esperemos. Bueno, pues para comprobar a ver si tienes buena memoria, de momento, coméntanos un poco el tema con el que os hemos presentado, que era para La Habana y Pasacalle de Danzantes, y después nos comentas el siguiente que vamos a poner, que es el que da título a vuestro trabajo, Arbolito Florido. Bueno, pues mira, el tema que hemos escuchado, en realidad son dos temas encadenados, de unos dulzaineros de Arrabalde y de los dulzaineros también de Comonte de la Vega. Para La Habana me voy, era un lazo de danza, digamos, al uso, con su punto para indicar a los danzantes cuando tenían que comenzar. En vez de 4 o 5 vueltas que suelen ser los lazos, le damos nada más 2. Y luego lleva ya el pasacalle de danzantes de los jatas de Comonte de la Vega, con un ritmo particular en siete por 8, y es digamos lo que sería una contradanza, es decir, una danza hecha de cara al santo. Y y como he dicho, con ese particular ritmo de 7x8 y esos picados. Esto está situado en la zona norte de Zamora y algunas de estas melodías, como por ejemplo la segunda, este Pasacalle Danzantes, en algún otro pueblo de la zona y también en pueblos de León se conoce con el nombre de la bailina, concretamente en las danzas de San Esteban de Nogales. Uh-huh. Y Arbolito Florido, que es el que vamos a escuchar. Pues mira, Arbolito Florido es un charro de Múa de Sayago, de la memoria de Marina Martín y de Abel Martín, su yerno. Vive una nieta de ellos, pues es un charro con mucha vivacidad en el ritmo, al que le hemos puesto un pequeño arreglo instrumental por delante, pero bueno, podría ser un tema también incluso bailable. Y este tema nosotros lo estrenamos en un pueblo de Valladolid, en Aldea Mayor de San Martín, en una fiesta de primavera, y nos pareció pues un mensaje muy positivo para transmitir y para, digamos, encabezar el título del disco. Vamos a escucharlo. Vivir del cariño solamente, con el que yo te prometo viviría eternamente. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. Olivares, como tienes fantasía, el río de Carvajales por tu puerta pasaría. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. Qué bonito, lo estábamos aquí cantando el estribillo, Tonello. Es muy pegadizo lo de Arbolito Florido, dame tu sombra. La verdad es que, quieras que no, al final lo acabas cantando. Sí, te resistes y al final lo acabas cantando. Bueno, queremos comentar que Alberto Jambrina, aparte de su voz, como podéis estar comprobando, toca en este disco los instrumentos como gaitas de fole, dulzaina, flauta y tamboril, pajuela de centeno, acordeón, zanfona, rabel y castañuelas. Y su compañero Pablo ya mete también instrumentos, como decía antes Alberto, más en la línea folk, como es el buzuki. Toca también la caja, tambores alistano y sanabrés, panderos, cuartilla con cachava, esto sí que es tradicional. Galliñas, ¿qué son galliñas? Las gal- Cariñas es un juguete infantil portugués que tiene una bola de madera colgando y que da un ritmo circular y que lo empleamos en el tema O Piollo e a Pulga. ¿Y fuelle? ¿Qué es un fuelle? Bien, es el fuelle de atizar la lumbre. Ajá. En el tema Yo me enamoré del aire, precisamente como está hablando del aire y demás, pues, comenzamos con el fuelle y unos cascabeles también. Luego se mezcla también con el buzuki, pero sí, ahí está el sonido del fuelle, que ese fuelle es personal, viene de una bodega y es un regalo de unos amigos de la zona de Cuella. Por cierto, quería preguntarte, vosotros habéis colaborado, erais, y supongo que sois miembro de otras formaciones como es Abas Verdes, el Grupo Bajo Duero, Tradinova. ¿Cómo lleváis también esas otras propuestas? Porque últimamente yo creo que estáis más centrados en Jamblina y Madrid, ¿no? Claro, pues esas otras propuestas, por ejemplo, pues Tradinova sigue funcionando, pero es un grupo más grande y, digamos, por así decirlo, un poco más profesional, porque la gente que nos dedicamos a ello todos somos, digamos, músicos que estamos o en conservatorios o hay otra persona que toca con muchos grupos de jazz. Total, que es más difícil que salgan actuaciones y también es más difícil incluso cuando sale alguna tenemos que realizar auténticos encajes de bolillos para los ensayos, para la actuación y cosas por el estilo. Sin embargo, pues el formato dúo ahora mismo pues es más llevadero en todos los sentidos hablando. Sí, sí. ¿Y ese formato dúo que nos estás comentando, qué conciertos tiene inmediatos, los más próximos? Bueno, pues hemos estado recientemente en un concierto precioso el día 29, que ha sido en el Burro y el Gaitero, en Aldeia Nova, y además allí hemos podido pues compartir escenario tocando juntos con Tiago Pereira, el percusionista de Los Roncos do Diabo, un grupo de gaitas de la zona de Lisboa, y también con los Galandún Galundaina, haciendo dos temas, digamos, en formato de sexteto, cuatro que son ellos más nosotros dos. Y a la vista tenemos el participar en las fiestas de Flechas de Aliste, un pueblo pequeñito que casi no tiene gente, y la gente que viene a hacer las fiestas están en Sevilla. Nosotros habíamos estado en Sevilla en el invierno y ya quedamos comprometidos para hacer, digamos, para estar ahí en esas en este pueblo, en Flechas de Aliste. Uh-huh. Tenemos el 14 de agosto también para un festival Sierra de la Culebra en Ferreras de Abajo, y también vamos a participar en Vega del Castillo, tenemos otra actuación, es un pueblo de Sanabria, y bueno, pues probablemente también un día antes de dos fechas, hay encuentros de gaiteros por ahí, también estaremos presentes de una manera más o menos informal, pero ahí estaremos también junto con el resto de gaiteros. A ver cuando tenemos la suerte de que os acerquéis por aquí, por Cantabria, en alguno de los festivales que se organizan, sobre todo en estas fechas. Bueno, además, todo esto que nos ha dicho Alberto, eso era en cuestión de actuaciones del dúo, de Alberto, de Jamblina y Madrid, de Alberto y Pablo. Pero es que además de eso, que no lo cuenta, es que no se pierde una. Donde hay algo, ahí está Alberto, sí, colaborando, tocando. Sí. Hombre, pues sí, mira, mañana mismo vamos a estar en Cerezal de Ariste también, que se le hace un homenaje a Francisco Castaño, tamborilero del pueblo, que estos informantes que en su día más joven pues sí que grabó con la flauta y el tamboril y está editado en la colección esta de discos de Radio Nacional de España. Y bueno, pues le van a hacer un homenaje en el pueblo y allí vamos a estar, digamos, en principio como público, pero también están los instrumentos y haremos lo que haga falta, sí, para estar allí apoyando la celebración. Sí, pues, al final habrá una colaboración, seguro, porque además se espera, estando un maestro como estáis vosotros dos maestros como estáis, vamos, rápidamente os liarán. Os seguimos gracias al Facebook, aunque diga Tono que igual desaparecen todas estas cosas, gracias al Facebook pues os seguimos todas vuestras andanzas y correrías que estáis. Muy bien, nosotros en muchos también a muchos sitios, a través del Facebook y del WordPress, del blog. ¿Qué invento, el Facebook este, Pues, la verdad es que nos acerca a todos. Claro, porque luego se van entretejiendo una serie de amistades y de gente que, bueno, pues... comentamos lo que estamos haciendo en cada momento. Sí, que estamos en la misma onda y nos viene muy bien para mantenernos al día y estrechar esas amistades. Efectivamente, ayer le hacía yo un comentario a Carlos Sealo, que había estado en un pueblo de la zona cercana al norte de Burgos y demás, y se había encontrado con un dulzainero que tenía una dulzaina sin llaves y tal, y él le había dejado una caña nueva, más blanda, y pudo, estaba todo contento el señor este, porque por fin podía tocar mejor de lo que estaba tocando. Pues ves, un acierto. A Elo que le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte. Que fue de pitero, porque últimamente está tangos, arrasando con los tangos. Con los tangos. Escuchamos aquí a... hace poco en la Casa de Cultura junto a Alfonso Carlos y nos encantó cómo interpretaban los... A ese sentido tengo yo una novedad, porque ese grupo va a tocar todos los fines de semana de agosto en La Pérgola, en la cafetería La Pérgola de Laredo. Ambos dos, ¿eh? Pues un acierto. Sábados la verdad y domingos. Nos encantó, sábados y domingos en La Pérgola. Alberto, el otro tema con el que queremos ofrecer a nuestros oyentes es el titulado Habas de Don Genaro. Coméntanos un poquito sobre él. Pues Las Habas de Don Genaro es una melodía del pueblo de Pelegonzalo, es un pueblo cercano a Toro. Es una melodía que se tocaba allí en fiestas de águedas, pero que ya últimamente pues estaban tocando con charangas, acompañando a las águedas, es decir, saxos, etcétera, etcétera. Pero resulta que por el ritmo que tiene, así un poco saltado y demás, yo vi ahí enseguida que tenía relación con la charrada de Salamanca. Y concretamente el estribillo de La Sierra Vengo, Traigo una bandurria, acuérdate del pellejo de la burra y tal. Bien, entonces incluso la melodía se parece a una charrada salmantina. Y se me ocurrió, pues digamos, ir para atrás. ¿Cómo podía sonar esto con algún instrumento más antiguo? Entonces resulta que para cantar tiene una tesitura muy muy buena y es una flauta de hueso de ala de buitre que me da un tono en el que puedo cantar sin esforzarme y pues ya le metimos la sartén tocada con una llave y un dedal al estilo de lo que se toca en el payo en Salamanca y resultó pues este tema que podemos escuchar ahora. Las habas de Don Genaro van corriendo por el arrabal, la la la la la la la la la la, pueblo de Pelegonzalo, en fiesta las habas bailarán, la la la la la. De la feria vengo, traigo una bandurria, acuérdate mujer del pellejo de la burra. De la feria vengo, traigo una sartén, acuérdate mujer del aceite de a granel. Compraste unas zapatillas, con la intención de casarte. La la la la la la la la la la. Rompiste esas y otras y por fin no te casaste. La la la la la. De la feria vengo, traigo una bandurria. Acuérdate, mujer, del pellejo de la burra. De la feria vengo, traigo una sartén. Acuérdate, mujer, del aceite de granel. Pues efectivamente, escuchándolo es talmente una charrada y se puede bailar perfectamente como una charrada. No recuerda así mucho un ritmo tan zamorano como las habas, ¿no? Efectivamente, digamos, dice las habas, está por ahí el título, pero digamos que lleva otros derroteros. El estribillo es idéntico a la charrada Salamanca la Blanca. Sí, sí. Se puede bailar con los picados esos que hacen los charros, con los pies, hacen la filigrana que hacen, y se puede bailar perfectamente. Por cierto, hablando ya de esto, quisiera preguntarte cómo tú, que estás metido en esa harina, cómo ves el tema de la tradición en Zamora, porque nos decías que había 1000 y pico matrículas. No sé si eso es bueno para la tradición o bueno para los instrumentos. ¿Cómo está la tradición por Zamora? Vamos a ver, los contextos han cambiado, como todos sabemos. Es decir, que la gente que aprende pues sigue tocando en los grupos de baile y amenizando fiestas por ahí, cosas por el estilo. Nosotros tenemos, digamos, 4 niveles por instrumento. El primero y el segundo están orientados a que más o menos todo el mundo pueda tomar contacto con los instrumentos tradicionales, y ya tercero y cuarto, pues se supone que es para gente que se les da bien y que pueden terminar tocando fenomenalmente y también contándolo, es decir, hablando de todo esto por la radio y en un escenario. O sea, que viva la tradición, que la conozcan. Digamos, los contextos de la tradición oral de padres a hijos, etcétera, y tal, puede haber algún caso, pero eso se ha perdido, claro. Sí, está interrumpido. Pero es importante eso, que quien llega a ese cuarto nivel que conozca la tradición, que no sea simplemente un músico, sino que sea un músico que sepa lo que está interpretando y que transmita lo que está interpretando, al margen claro, claro. Que luego entre en un grupo folio y haga otras historias. Por si os acabáis de incorporar al programa, que sepáis que tenemos la suerte de estar hablando con Alberto Jambrina, la mitad de ese dúo, Jambrina y Madrid, y estamos presentando su último trabajo, Arbolito Florido. ¿Trabajo que dónde lo podemos adquirir, Alberto? Bueno, pues en realidad, vamos a ver, la distribución la hacemos directamente nosotros a través de un correo electrónico que tenemos conjunto, que es jambrinaymadridfolk@yahoo.es, y si no también pues en el grupo que tenemos de Facebook. Aquí en Zamora pues hay 10 puntos de venta, y ya os digo, nos lo puede pedir la gente por correo y se lo enviamos. Y me imagino que bueno, pues, en cualquiera de vuestros conciertos también llevaréis. Claro, claro, es lo que iba a decir yo también. Ajá. Sí, en cualquier concierto. Bueno, como vamos ya pillados de tiempo, como siempre, y queremos escuchar otro tema de este fenomenal trabajo, coméntanos de este, del siguiente, que no es con el que nos vamos a despedir, pero queremos escuchar antes este, El Virgo y la Pajuela. Cuéntanos la algo. Payuela. La Pajuela. Sí, efectivamente. Bueno, con Habas Verdes habíamos hecho un tema que se llamaba Conchita Mía y Baile Llano de Río Frío de Aliste. En realidad eran unas recopilaciones a Julia Chimeno, que cantaba y tocaba el tambor, daba, digamos, baile, a Serafín Blanco, que él tocaba con una lata o con una cuartilla de ordeñar y una cachava o cualquier tipo de palo, y al señor Luis del Río, que pues él tocaba estas pajas de centeno, de avena, también. cuidando el ganado, digamos, y que era, digamos, la antesala de luego ponerle a lo mejor una vejiga de cerdo y ya tenías el sonido continuo. Y si luego, pues, aquel chaval que se había iniciado con la vacada, digamos, tiraba para adelante con esos instrumentos y tal, terminaba comprando o una dulzaina o una gaita de Foley. En este caso, pues hemos seguido, digamos, con la misma idea del tema anterior. Lo que ocurre es que las melodías son una jota picaresca de Palazuelo de las Cuevas, en Aliste, y luego un baile llano que en esta ocasión es de Cejas de Aliste. Muy bien, pues vamos a escucharlo. Una novia yo tuve que no tenía todo aquello que tiene la letanía. Ni tenía Virgo Potens, ni Virgo Clemens, ni tampoco tenía Virgo María. Esta noche va a llover, que tiene cerco la luna. Lloverá si Dios lo quiere, entre las piernas de alguna. Una novia yo tuve que no tenía todo aquello que tiene la letanía. Ni tenía Virgo Potens, ni Virgo Clemens, ni tampoco tenía Virgo María. La mujer es tentación, tentación del enemigo, que hace estirar a los hombres lo que llevan encogido. Una novia yo tuve que no tenía todo aquello que tiene la letanía. Ni tenía Virgo Potens, ni Virgo Clemens, ni tampoco tenía Virgo María. Quieres que te quiera, dame de aquello que me diste esa noche que estaba bueno. Si quieres que te quiera, dame de aquello que me diste esa noche que estaba bueno. Arriba quiero mi burro, que las cuestas abajo yo bien las subo. Pa' las cuestas arriba quiero mi burro, que las cuestas abajo yo bien las subo. Antes de sacar este disco, Alberto, hicisteis como un sondeo, sacasteis una maqueta que nos enviasteis, por cierto, no nos sonaba, no lo pudimos oír, y además lo promocionasteis mucho esa maqueta a través de las redes sociales, de Facebook. Es que estamos hablando ya mucho de Facebook y es que es muy importante ya. Por lo tanto, hicisteis casi como un estudio de mercado. Ya cuando lo sacasteis, pues ya tenía una expectativa este disco, pues muy importante. Supongo que esté funcionando muy bien y que ya sabíais un poco por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Sí, bueno, pues fue parte de la promoción. Y todo esto derivado de que yo mismo también he comprado pues CDs de otros proyectos de alguna otra gente, como por ejemplo Feten Feten, que también hicieron este sistema de coproducción con los amigos. Entonces, pues de eso se trataba, de dar una muestra de lo que iba ahí en el disco, y de que disponer, digamos, de la confianza de algunos amigos que nos lo encargaban previamente. Uh-huh. Y disponer también de un colchón económico que nos permitiera, después de haber pagado todo el estudio de grabación, porque teníamos un dinero ahorrado para poderlo hacer, pues a lo mejor afrontar la última etapa, que era pues a lo mejor parte del diseño gráfico y el duplicaje de las copias. Sí, además es una fórmula que ya se está empleando desde hace tiempo. El año pasado, quiero recordar que nosotros patrocinamos el disco de Ibai de Hiedra, que por cierto tendremos el martes que viene, y es una forma pues de apadrinar más que patrocinar, porque las cantidades son pequeñas, pues apadrinas, ayudas a... coproductor asociado. Eso es. Y además también gente que dice, pues yo quiero uno, yo quiero dos, y ya sabes más o menos pues que cuentas con un dinero para uh-huh. poder sacar sin mucho problema el disco. Efectivamente. Y está muy bien. Yo he recibido pues muchos comentarios de gente que dice, oye, prefiero pues eso, haber seguido todo el proceso y saber que el dinero va a parar directamente a los músicos, que no a unos grandes almacenes, que es más impersonal todo. Exactamente. Bueno, nos involucramos más en el proyecto. Eso es. Claro. Alberto, se nos fue el tiempo, ha sido un placer. Tremendo poder hablar contigo por fin bueno, tenerte por en la estos gira. Micros, porque seguimos hablando a bueno, través de Facebook sí. y dándoles a me gustas a las, no, y cuando a hemos las acciones coincidido que hacemos también en persona en seminarios no sonidos, por uh-huh. ejemplo. Sí. En Olea nos conocimos. Mira, claro, que dio también. De sí Olea aquel año mucho. De aquellos años. Bueno, que le des un abrazo muy fuerte de nuestra parte a Pablo Madrid. Así lo haré. Y que nada, que cuando quieras comentarnos alguna cosa más y decirnos lo que quieras, pues que tienes los micrófonos de Radio Laredo y del programa La Gila abiertos para lo que tú quieras. Pues muchas gracias, Rodri, y muchas gracias, Tono. La Gila de Radio Laredo, pues para nosotros es como un faro también que ilumina estas temáticas de la música tradicional. Por cierto, no te hemos preguntado algo que se nos haya quedado en el tintero y que quisieras comentar. Pues no, yo creo que hemos aprovechado el tiempo. Hemos aprovechado el tiempo bien. Perfectamente. Uh-huh. El tema Una Palomita Blanca, que es el que hemos elegido para despedirte. Coméntanos un poco y con el acabamos la entrevista. Bien, pues mira, también con aquel proceso de, digamos, de la coproducción y de dar a conocer el disco, hicimos unos vídeos en YouTube donde se podía ver a Ángela Pérez, a Angelona, de Rivas de Aliste, en su medio, la cantina que tenía allí, que prácticamente, en Rivas de Aliste, prácticamente estaba recordando el ambiente de principios del siglo pasado. Era una persona muy entrañable, muy vivaracha, muy alegre, una persona que, bueno, pues vestía de negro con su mandil y demás, que despachaba cervezas a la juventud y se guardaba los chapetes en su, sí. digamos, en su mandil, y luego cobraba de acuerdo a los chapetes que hubiera que tenía allí sí. para atendiendo al grupo que tenía. Bien, entonces en el año 2008 nosotros le hemos hecho una visita en la que le hicimos esas fotografías y algún vídeo. Si la gente teclea en YouTube Rivas de Aliste, pues sale esta persona, Ángela Pérez, que falleció hace unos meses, pues cantando, entre otras, esta preciosa ronda, Una Palomita Blanca. Nosotros le incorporamos el buzuki y a la zanfona un estribillo instrumental, y de ella y de otro informante que se llama Pedro Yebra, tamborilero, quiero decir, que tocaba la flauta y el tamboril de Trabazos de Aliste, alguna letra y algún giro melódico, pues quedó el tema tal como se puede escuchar en nuestro disco. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Alberto, y hasta siempre. Hasta siempre. Un saludo, Alberto. Una palomita blanca como la nieve volando va, baja arriba a beber agua y con mucho rumbo y serenidad. Y después de haber bebido levanta el vuelo y se vuelve atrás, en busca de sus pichones que hayan quedado en el palomar. Una palomita blanca como la nieve, baja arriba a beber agua, bañarse quiere, dime tu paloma blanca, reina de todos los palomares, que se casará contigo para entregarle puertas y llaves. Para entregarle las llaves y para ir a las Filipinas a comprar buenos molinos que fabricarán buenas harinas. Paloma reboladora, no vayas tarde a la Alameda, que van a venir los guardias, te prenden pronto y te llevan presa. Ala, que nos vamos, Tono, que se acaba el programa. Vamos se rápidos. Nos va el tiempo, como siempre. Que regresamos el próximo martes 7 de agosto. ¿Con quién, Tono? Pues va a ser un programa un poco apretado, porque vamos a contar con los hermanos Cubero, que nos van a presentar su nuevo disco. Además, un formato, iba a decir nuevo. De nuevo no tiene nada. Han sacado un disco a 45 revoluciones single. Por minuto. Un single de eso. No, 33. Es un single. Es de los discos pequeños. Y en vez de ir a 45, va a 33, como los LPs. Pero bueno, ya lo hablamos con ellos. Después hablaremos con el grupo Mosquera Celtic Band, con su líder, Fernando Mosquera, el gaitero gallego Fernando Mosquera. Y cerraremos con un viejo amigo de la gila, Ibai de Hiedra. ¿Cómo? ¿Todos esos en el mismo programa? Sí, sí. No te asustes. Y no nos va a dar tiempo. ¿A qué hora vamos a salir de aquí? Y nos va a dar tiempo. Vamos aprendiendo ya a condensar las entrevistas. ¿Has visto? Hoy solo nos vamos a pasar 5 minutos. Bueno, nada. Menos mal que no estoy, que estoy de vacaciones. Venga. No se te ocurrirá. ¿Será? Bueno. Y nos vamos a pasar esos 5 minutos, pero por un buen motivo. Muy buen motivo. Muy buen motivo. Porque vamos a escuchar, como siempre en estas gilas en verano, a Soledad Rodríguez, Solchu, y a Miriam Guerra, de su disco Tesoros de la Memoria. Vamos a escuchar un tema. Recordaros que, bueno, que estaremos con ellas más adelante, que es una sorpresa que tenemos preparadas para finalizar las gilas en agosto. Que no os lo perdáis, el programa que tenemos preparado con ellas. Volvemos. ¿Y con qué nos vamos, Tono? ¿Con nos qué vamos tema con el Pericote de Viernes, un ligero, y con ello nos vamos hasta el martes 7 de agosto. Hasta siempre. Hasta siempre. Estuve a tu esperamos el próximo martes en la Gila en Verano. El anillo de